Vamos a continuar y si queréis pues comenzamos ya con la entrevista que tenemos con los chicos, con los alumnos del Instituto de la Asunción y su profesor. Bueno, no sé si por aquí en la entrevista está más o menos lo que te preguntaba antes fuera de micrófono, José Antonio, porque para situar a los oyentes, sí. ¿Realmente en qué consiste el proyecto? Pues mira, nosotros en el aula investigamos, ¿no? Aprendemos por proyectos. Hemos tenido de noticias de prensa, ellos están exponiendo y terminamos ahora este curso con preguntándonos sobre la ciudad, ¿no? Pensando qué ciudad queremos vivir en un futuro. Esa es la pregunta que lanzamos a la clase. Elche, quina ciutat volem, Elche, qué ciudad queremos. Y entonces la clase la organizamos en 7 u 8 grupos, ¿no? Y cada grupo se preocupa de un área, de un tema, educación, industria, pues la economía sumergida. Y aquí los compañeros Isabel, Guillermo y Lara abordaron el tema del Elche inclusivo, ¿no? El Elche donde sumamos todos y donde contamos todos. Y esta es la investigación que tienen que llevar a cabo, ¿eh? Entonces decimos, oye, pues intégrate esta aquí al lado, vamos a conocernos, vamos a visitarlo. Y aquí estamos. La semana pasada fue... ¿Esto va para examen o qué? Pues sí, esto va para examen, porque luego los exámenes tienen que preguntar, o pregunto, ¿verdad?, aspectos que hemos visto en el día a día. Entonces yo, por ejemplo, de hoy les puedo preguntar, ahora que no nos oyen, ¿qué habéis aprendido en Radio Jove? ¿Qué es lo que más os gustó? ¿Qué es lo que menos os gustó? Se va a decir el presentador. No, no. Elisa, seguro. Elisa o Jenny o Vicente. En definitiva, que sea un aprendizaje práctico, ¿no? Un aprendizaje que no sea memorístico, que no sea un aprendizaje vacío, sino que cuando pase cierto tiempo todavía se acuerden de esta experiencia, ¿eh? Que sea un aprendizaje útil. Esa es la idea. Ok. Vale, pues vamos a empezar con la entrevista. Jenny, la primera, ¿no? En preguntar. ¿Por qué pensasteis en nosotros y vinisteis a conocernos? Pues pensábamos en vosotros gracias a nuestro profesor y al proyecto. Y como los teníamos al lado y no os conocíamos de nada, ninguno de nosotros, pues sentimos mucha intriga por vosotros y por conocer qué hacéis en el centro y no sé, y tener contacto con vosotros. ¿Cuánto tiempo lleváis con ellos? O sea, conociéndolos. Pues fuimos hace 2 semanas a su centro y esta es la segunda vez que nos vemos aquí en la radio. Pero yo no sé. ¿Cuál ha sido la primera impresión? Porque se dice que hasta incluso, por ejemplo, en las citas a ciegas, que no sé si habéis tenido alguna. No, hombre, pues para poner un ejemplo, siempre la primera impresión es la que cuenta, ¿no? Dicen. O que no es positiva o esas cosas. Para vosotros, la primera impresión al entrar al centro, el primer contacto con Intégrate, ¿cómo fue? Isa, Bel. Pues nos sorprendió mucho porque nos acogieron muy bien allí, muy amables. Y como no sabíamos lo que nos iba a esperar allí, pues lo dice así como diciendo, nos esperan con hachas o con... No. Pero muy majos y muy agradable su compañía. Elisa, ¿ibas a decir algo? Sí, pero nosotros no somos malos. Ni comemos, claro. Claro, somos muy buena gente. No son zombies, no. No, no comen gente. Y Lara, para ti, ¿sí? ¿Quién es el de todos que más te llamó la atención? Cuando entras a un grupo sí. de amigos, siempre hay alguien con quien te llevas mejor o con quien te llevas peor o con quien más haces migas. Por ahora, para ti, ¿Cuál sería el que más te llama la atención o que te cae más simpático o que dirías tú, mira, pues con esta persona yo podría llegar a ser muy buena amiga, podríamos ser muy buenos amigos o compartir ciertas cosas porque tenemos gustos aproximados? Pues por ejemplo Jenny se le ve muy maja, pero... Ay, gracias. Muchas gracias. Pero hay un pero. No, pero todos son muy majos y también la otra vez que fuimos al centro también había un chico que muy majo también, creo que se llamaba Javi, pero hoy no ha venido también, pero se le ve a todos muy majos. Muy bien, sí, la verdad que sí, que son todos muy majos. Jorge. Voy, a ver, ¿qué os llamó más la atención de Intégrate? Tras haber pasado ese primer impacto, los siguientes días o el mismo contacto, ¿qué es lo que más os llama la atención en general de Intégrate? Ya se refiere, pues, no sé, instalaciones, los chicos, actividades, talleres... Pues todas las cosas que hacen allí que nos sorprendieron a bien porque hacían unas manualidades súper chulas y que son súper complicadas y estaban súper bien. A eso nos sorprendió un montón. La cerámica. Uh-huh. ¿La dama te gustó? Sí. Y los incensarios también. Bueno, pero no lo digáis vosotros, que lo digan ellos. Guillermo. Sí. ¿Y a ti? Pues a mí me impresionó mucho que hubieran tantos niños y no hubieran muchas instalaciones para ellos, que solo hubiera un edificio y una nave que la están reformando ahora para hacer un teatro y si te contara yo lo que había antes. Y convivencia. Si te contara yo lo que había antes. Y convivencia antes, también. Intégrate, antes de estar en esa casa que se la cedieron, yo no recuerdo muy bien, pero eso ya de ser los monitores y eso, pero ellos antes estaban en un local. En un local, no te puedo decir los metros cuadrados, pero era un local en un bajo, ¿vale? Y el horario del almuerzo lo tenían que hacer en un patio que no era ni de grande como esto. O sea que antes, la verdad que ahora han mejorado muchísimo con las instalaciones. Es cierto que todavía para Intégrate pues necesitan pues ciertos materiales, ciertas cosas para poder seguir haciendo actividades y todo eso, pero bueno, poco a poco, y ahí está el trabajo de la cerámica, el trabajo de bueno, pues empresas, recaudación de subvenciones y todo eso para seguir adelante. O sea que, pero bueno, que sí que es cierto que ahí está, ¿no? Que deberíamos de pegar un par de collejas a los mandatarios. Si quieres, se las das tú porque a mí no me hacen caso. Vale, vale. Entonces si lo dices tú, mucho mejor. Ahí está, que lo ha dicho un joven. Que le daba, pues eso, la impresión, pues que no tuvieran tanto espacio para tanta gente en Intégrate. Pasa con muchas asociaciones. Jorge ha preguntado. Le toca a José. ¿Cómo surgió la idea de incluir la discapacidad en vuestro trabajo? Isa, te han pasado la papeleta. Bueno, pues ya que estábamos estudiando Elche, qué ciudad queremos, queríamos incluir el tema de la integración de los discapacitados en nuestro tema, ya que no se oye mucho este tema, no se conoce. Sí, pues queríamos investigar un poco. Uh-huh. ¿De quién fue la idea? ¿Vuestra? Al principio nosotros cogimos la idea de el transporte para Elche, pero nuestro profesor nos dio una idea mejor, uh-huh, que era la de la integración de los discapacitados a Elche, y pues acogimos su idea. ¿Vosotros habéis tenido antes contacto con, o habéis conocido, tenéis familiares o algo con discapacidad? Bueno, yo tengo dos primos que van a Intégrate, que son David y Iván. ¿David y Iván son tus primos? Sí. ¡Mira! Lo conozco yo. Bueno, primos de mi padre, pero sí, uh-huh, que he estado con ellos varias veces y eso. Y son muy majos cuando estás con ellos, te lo pasas muy bien y... Va a peligro. De categoría. De categoría. ¿Y vosotras? No, no, nosotras no. ¿Y qué os dicen? ¿Vuestros compañeros de clase o conocidos cuando habláis de este tema, si es que les habláis? Pues los compañeros de clase nos han dicho más de una vez que querrían venir ellos a Intégrate a conoceros a todos vosotros y a las instalaciones. O sea, que tienen inquietud por conocerlos, ¿no? Sí. Hombre, es muy bueno que, tanto por el papel que vosotros hacéis, por la investigación que vosotros estáis haciendo, que la difundáis entre el resto de compañeros y todo el instituto. Ya me voy a meter yo en un berenjenal y le voy a meter al profesor, pero no, no sé cómo va a terminar esto, si al final acaba solamente en examen o en exponer, pero yo sé que el Instituto de la Asunción tiene un salón de actos enorme, grandísimo, buenísimo, en el cual, pues a lo mejor no este año, pero para el año que viene, sí. Con todo el instituto, toda la mitad del instituto, estas investigaciones al final que acaben conociéndolas, ¿no? Uh-huh. Porque para que no se queden solamente en los grupos. Y aparte que vosotros contéis vuestra experiencia, porque es muy positivo, por ejemplo, para Intégrate, para las personas discapacitadas, que habléis de ellos, ¿vale? Que los deis a conocer, porque hay un vacío ahí muy profundo en el que no se conoce, por ejemplo, este tema, y por ejemplo, pues el del transporte tampoco. ¿Me entendéis? O sea, que al final se convierte eso en una bola de conocimiento. Sí. Cuando hicimos el primer contacto hace pues ya un par de semanas, nos acompañó Félix, el director, Félix Arias. Y bueno, pues vimos que por delante tenemos un gran camino, un gran camino para compartir para toda la comunidad escolar del instituto, para dar a conocer situaciones distintas y el facilitar el uso del salón de actos, facilitar también y compartir el uso de la biblioteca. O sea, estamos en un mundo pues que todo cambia muy rápidamente y todos contamos, ¿no? Y aprendemos unos de otros. Aquí los alumnos son de tercero de la ESO, no lo habíamos comentado anteriormente, tienen 14, 15 años, y el ir saliendo del aula y el ir dándose cuenta que aprender no es solamente hacer un examen, pues es el aprendizaje de futuro, El futuro es así, no es detrás de un pupitre. Y el proyecto está empezando a rodar ahora, Nos gustaría, ya sea a final de este mes curso o arrancando el siguiente, esto como los equipos de fútbol, ¿verdad? En septiembre, octubre, pues arrancar con las exposiciones de las investigaciones que hemos logrado. Y por supuesto, Félix ya les invitó al uso compartido del salón de actos, y a ver qué proyectos bien hechos, ¿no? Bien elaborados se pueden ir haciendo para que, sobre todo los alumnos, los alumnos participen y unos y otros sumemos, ¿vale? Esa es la idea. Eso está muy bien porque sobre todo, pues, yo conozco las asociaciones y he acabado conociéndolas pues a través de la radio, viniendo y hablando y contándonos ellos pues cómo funcionan, cómo trabajan y en la situación en la que están. Y la verdad que pues necesitan muchísima ayuda, muchísimo apoyo de bueno, tanto personas como entidades, tanto públicas como privadas. Vicente, ¿quieres preguntar? Perdona, que le quita la hoja. ¿Por qué? Yo sí. ¿Porque te ha dado un venazo? No, no vaya. Vicente, ¿quieres preguntar? Pues ahora yo te quito la palabra y no preguntas. Toma ya. Vamos a escuchar una canción. Vale. ¿Te parece bien? Sí. ¿O quieres preguntar? No, me parece justo. Venga, ¿a quién presenta eso? Pues preséntala tú. Le presenta a José, venga. Bueno, esta canción de Gente de Zona, somos tú y yo, y le digo a las chicas que están ahí. ¿El por qué a las chicas? Porque son más guapas. A la José. Le presento de la mesa a mis compañeros. Muchas gracias. Al profesor. Al chico que es el primo de un compañero mío de la asociación. a ti, Abby, y a Conchi. Nos quedamos con gente de zona, regresamos en unos minutos. Tú con tu locura y yo que ya estoy loco. Se fue el aboroto. Somos tú y yo. Chula. El uno para el otro. Seguro. Tú con tu locura y yo que ya estoy loco. Y que me gusta ella desde aquella noche en que nos besamos. Fuimos a la fiesta, tomamos mucho, nos emborrachamos. Y que lo saben. Le toca a Vicente. Ya puede usted preguntar, señor Vicente. Ido a más sitios para documentar vuestro trabajo. Sí, porque tenemos que hacer entrevistas a la gente que queramos. Entonces, pues hemos ido por las calles preguntando a la gente, haciendo como una entrevista. O sea, como reporteros. Sí. ¿Y qué tal ser reportero de calle? Bueno, pues en los tiempos que corren. Porque yo lo he hecho y antes era duro. Ahora no, porque ya he subido de nivel, de profesión. Ya no lo hago. Pues... Pero está guay, ¿eh? Algún día os mandaré. Ah, mira qué bien. Sí, sí. ¿Qué tal la experiencia? Pues alguna gente muy maja porque te... O sea, te explica todo lo que quiere, pero otras o no te contestan o... Así que depende. De todo, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y habéis ido todos o solamente tú? No, solo hemos ido algunos grupos. Algunos grupos, ¿no? ¿Y cuál es la... dirías tú la gente más participativa en la calle? ¿La gente joven, la gente mayor, de mediana edad, mujeres, hombres? La gente mayor. Las personas mayores son las que están más dispuestas a hablar y a contar, ¿no? Sí. ¿Y crees? Todavía voy a... ¿Ves? Estoy como ahí entre... Atándote la pregunta cada vez más. Yo soy así, ¿eh? De estar ahí forzando la pregunta. ¿Y crees que vale, que de la gente joven, yo creo que la información tenemos muchísima, porque sí que es verdad que se abren más y que no las dan, pero ¿no crees mejor... Que nos serviría o serviría para este proyecto que vosotros estáis haciendo el de la gente joven, el de la gente de vuestra edad, que al fin y al cabo, como suelen decir los mayores, que yo no soy tan... sois el futuro y sois los que, por ejemplo, tenéis que mirar por Elche qué ciudad queremos? Claro, sería muchísimo mejor que la gente joven contestara las preguntas. Pero bueno, supongo que las habrán contestado, ¿no? Pero ya te digo, más claro, mayores más que otra cosa, ¿no? Más simple la respuesta. Uh-huh. A lo mejor las preguntas habría que hacerlas de otra manera. En plan, no ir con la encuesta en la mano y ir parando a la gente, sino pues acercándote a amigos, amigas, familiares, primos, gente del colegio, y así que estás almorzando, lo que sea, preguntarle, oye, pues, ¿qué te parece el palmeral y el picudo rojo, no? Y él te contesta, ah, pues, no sé qué, y tú ahí, pff, apuntando ahí a lo bajini, y a lo mejor... Ay, a lo viejo. Claro, así para que no lo sepan, y a lo mejor se gana... Venga, Elisa, que te veo con muchas ganas de hablar. Calla, bicho. Oye, ¿cómo que bicho? Siempre los chichamos, Abby. Si te gusta a ti eso de chinchar. Ya veo. Es tu hobby. A ver, ¿qué otra cosa hacéis en el instituto? Más que de preguntar lo de... Pellas, ¿qué van a hacer? ¿Tú sabes lo que son pellas? ¿Se dice pellas? Sí. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sabes lo que son pellas? Ni idea. Explicarle a Lisa lo que es una pella. Pues irte del instituto. Hacer macarra, vamos. Uy, yo no quiero hacer eso, vamos. Prefiero... Fugarse del instituto, saltar la valla. Copiar los exámenes. Ay, claro. Y tomar droga. Yo no tomo droga. ¡Esa es la mía! No, hombre, no, ellos que salten una valla no quiere decir que, que tomen droga. Eso es otra cosa. Eso es otro. No. Pero ellos, mira las caras. Ya veo. ¿Tú les ves las caras a ellos de que tomen droga? No. Pues ya está. Pero te tienen que enseñar a saltar la valla, mujer. No, eso sí que para no. Para cuando quieras escaparte de la asociación. Me mata mi padre. Bueno, aparte de... ¿qué otras cosas hacéis en el instituto? ¿Qué van a hacer? Estudiar. ¿O no? O buscarse novios. Ah, no. O novias. A ver. ¿O buscáis novios y novias en el instituto? A ver. No sé. ¿Qué hacéis, en el instituto aparte de... ¿qué cosas hacéis en el instituto? Esa es la pregunta. Hace poco estuvimos visitando Morella con nuestro profesor José también. Y pasamos una noche allí. Bueno, estuvimos visitando la Baitorta, las pinturas rupestres. Y estuvo muy bien el viaje, nos lo pasamos muy bien y aprendimos mucho. Estuvo muy bien. Y eso. ¿Qué más, Guillermo? No sé. La biblioteca. Cuenta algo de libros. Pues los miércoles, la hora de sociales con nuestro profesor, normalmente vamos a la biblioteca a leer libros, pero como hoy hemos venido a la radio, pues no hemos ido. Pero os habéis librado, ¿no? Mejor, ¿no? O bueno, hombre. Fútbol, ¿no? Hay un campeonato de fútbol. Ah, ¿no? Jugáis al fútbol. Hay un campeonato de fútbol, participáis. A veces hay campeonatos en el colegio, o sea, de deportes y eso, pero nada, una vez al año y ya está. Bueno, ellos están ahora en un campeonato también de baloncesto. De baloncesto. Yo estoy en otro equipo. Y José en otro equipo. Baloncesto y fútbol. De baloncesto. Que bueno, que es una liga adaptada. Que por cierto, teníamos que comentar, si no lo permitís, que esta semana, bueno, pues se van a llevar otra colleja porque han vuelto a perder. Yo no sé qué le dedicáis, no sé cómo entrenáis. ¿Quién es vuestro entrenador? ¡José! O sea, tenéis el jefe, el que ha organizado el todo el tinglao este, y aún así perdéis. ¿Y qué culpa tenemos? Y eso es lo que dice la gente. ¿Culpa vuestra? Si perdéis, no va a ser culpa mía. 60 contra 4. O sea, que ganaron ellos. ¿O metieron 60 balones? No, 68-4. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué estuvisteis haciendo en el partido? ¿Limando las uñas? ¿Mientras los otros os metían las canastas o qué? ¿60? ¿68 que os metieron y vosotros solamente 4? ¿Contra quién fue? Contra ellos. Es que estaba lloviendo también ese día. Les dejaste ganar, ¿no? Bueno, más o menos. Madre del señor. Bueno, menos mal que el 21 de mayo, esto ya es más vuestro, ¿verdad? Sobre, sí. Yo, sobre todo aquí este trío, Vicente, Elisa y Jenny, seguro que se les va a dar mejor. Van a desfilar el sábado por la mañana, sobre las 12 del mediodía, en el Corte Inglés, sí. En la... Contarlo vosotros, que no me acuerdo. A ver, es... Desfile de... De primavera y verano, de 2016. Y la verdad que es la primera vez que lo hacemos, la verdad. Y estamos realmente contentos. Pero cuando... ¿Hay Naomi Campbell o algo para daros unas clases? De... No, fueron dos chicas, que una chica es maquilladora y la otra es de los colores, de lo que sentimos de los colores. O sea, yo soy invierno suave. Hola, invierno suave, ¿qué tal? Y mi hermana es invierno, o sea, más fuerte. ¿Y tú qué eres? Yo invierno suave. Sí, vale. Es que yo tengo la piel... Invierno con... tormentoso. Es que no sé cómo se llama ¿el libro? ¿Cómo se llaman las chicas estas? Son las personal shoppers, asesoras de imagen del Corte Inglés. Muy bien. Pero tendréis que desfilar, entonces. Sí. Pero no ha ido nadie a haceros esto de enseñaros cómo hay que andar ni nada, ¿o qué? De momento no. La semana que viene, vale, muy bien. Y tenemos que ponernos los trajes y todo. Y la ropa y todo, eso está muy chulo, yo también quiero. Por 50 euros. No, pues yo, pero vosotros sí, porque vosotros sois muy guapos, y pero a mí no me dejarían. Y una cosa. Eso se lo le preguntas a la chica. A ver, callaos. Oh. Y que si queréis iros, o sea, estáis todos invitados a vernos en el Corte Inglés. Aún no sé dónde es el sitio, creo que es arriba. Bueno, el Corte Inglés. En el exterior de afuera, de la calle. Y estáis todos invitados. Muy y bien. Y esperamos qué allí. ¿Ya muy qué bien. Hora es? Pues a las 12:30 de la mañana. Muy bien, iremos a veros. Gracias. Vamos a continuar con más preguntas. Elisa ha preguntado, le toca otra vez a Jenny. Con más preguntas. ¿Nos podéis contar alguna anécdota sobre vuestro trabajo? ¿Pero de nuestro trabajo del que estamos haciendo sí. ahora o del instituto de...? No, del que estáis llevando a cabo... Con el cheque Ciudad Queremos. Pues por ejemplo, que hemos ido a vuestro centro. Esa es una gran anécdota. Y luego que casi todos los días en clase nos ponemos en grupo y realizamos o adelantamos preguntas de la entrevista o completamos más información hablando entre todos. ¿Alguna anécdota divertida o curiosa que tengáis que contar sobre el proyecto? Que están hartos ya del profesor. Oye, ¿cómo es el profesor? ¿Qué va? ¿Qué os ha tocado? ¿Cómo es José Antonio con este tema? Pues insiste bastante, pero muy majo. Ya sé que he dicho que al principio esto contaba para el examen, ¿no? Pero vamos a hacer la lista gorda y podéis decir lo que queráis. Es bastante majo, pero insiste. Es una forma diferente de aprender que nunca habíamos hecho, entonces pues bastante bien. Isabel. Pues sí, eso, que es una forma diferente. Hacemos el diario, ¿no? Todos ah, sí. El diario, ¿verdad? ¿Tenéis un diario? Sí. Todos los días y escriben sobre lo que hemos hecho. Se supone que tienen que hacerlo todos los días. Sí. Toma ya. Cuando quieren, en clase o sí, en casa. Se supone que por las tardes, desde septiembre, van elaborando su narrativa, su diario de todo lo aprendido y vivido, ¿no? Porque a lo mejor pueden decir, pues hoy estaba cansado o cansada porque he tenido un examen y he aprendido esta palabra y la clase me ha parecido horrorosa. El ir redactando 5 o 7 líneas todos los días... sobre sus aprendizajes, ¿vale? Ahora el diario es otra forma de aprender que la defienden muchos pedagogos y de alguna manera pues queda ese retrato de cada alumno o alumna, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, para evaluarles les pido esos diarios y observo su atención, su redacción, su argumentación y así también con esta investigación. Por ejemplo, pues nos lo hemos pasado muy bien en la radio o tuvimos mucha vergüenza o me he encontrado a gusto, me gustaría dedicarme al periodismo, pues eso lo van redactando. Y yo creo que también es una buena, un buen recuerdo de ese tercero de la ESO que van a quedar con cariño, ¿no? Se van a quedar con cariño. Vamos, que ese diario es referente al proyecto en, sí, en este caso, o sea, que vosotros sí no tenéis que escribir. Pues hoy me ha avisado no sé quién y tal, y me ha gustado mucho, no, esas cosas no. También hacemos el Matamua. Ah, bueno, sí. ¿El qué? El Matamua. Es un trabajo, bueno, nos ponemos por parejas, sí, y tenemos que hablar sobre una ciudad o un lugar del mundo que no se oye mucho e informar a la clase sobre ese lugar. Compararlo con este también. Y compararlo si es un río con el río Vinalopó de aquí, uh-huh, o si es... Comparamos el Amazonas con el Vinalopó, bueno, el Everest, el Everest con la Sierra del Molar, o sea... Madre mía, queda un poco así, tío. Bueno, pues Jorge, voy para allá. Ya vienen las preguntas íntimas. Oh. A ver, ¿qué hacéis en vuestro tiempo libre? Fuera del proyecto. Fuera del instituto. Cuando salís ya los viernes al mediodía, hartos ya de ver al profesor, no, de los libros, no, de... A ver, Guillermo, es que ellos, a ver, esta pregunta, vosotros diréis, ¿y a ellos qué le importa, no? O sea, ¿qué tiene que ver? Pues mucho. Porque supongo que os lo habrán contado y habréis hablado con gente de la asociación, que ellos también tienen un taller de tiempo libre. Y los chicos y las chicas de Intégrate, prácticamente el tiempo que libre, el tiempo que tienen libre, muchos de ellos no tienen la posibilidad de disfrutar del ocio como por ejemplo vosotros lo podéis hacer o como yo incluso lo puedo hacer, ¿no? Porque muchos de ellos tienen una discapacidad, está claro, o tienen la dependencia de ir con una persona que les acompañe, ¿no? Uno de los proyectos o de las ideas o del trabajo que ellos tienen dentro de la asociación es ocio y tiempo libre. O sea, que los viernes creo que son, ¿verdad? No sé si lo siguen haciendo. Sí, todos los viernes por la tarde. Todos los viernes por la tarde tienen una actividad totalmente diferente para hacer, de ocio, van al cine o van a comer una hamburguesa o al parque o a hacer cosas. Entonces ellos, esta pregunta siempre la traen porque tienen muchísima curiosidad de lo que hace la gente en su tiempo libre. Me enrollo como un libro abierto, pero es que ya lo tengo esto ya traído de aquí de... Guillermo, ¿qué haces en tu tiempo libre? Pues en mi tiempo libre normalmente entreno, estudio y... ¿Entrenas fútbol? Balonmano. Balonmano, parecido a baloncesto. Bueno, no. Sí, bueno, parecido que lo toca con las manos igual. Sí, pero más o menos. ¿Es fácil el balonmano o no? ¿Habéis jugado? En Torrellano se hace balonmano. Y luego en verano... Luego, a lo mejor en un futuro Guillermo puede ser profesor y luego, de balonmano. Y luego en verano en Torrellano, que son antes de la fiesta, hacen un desfile de balonmano con una batucada. Sí, bueno, hay un torneo allí que se hace todos los años, que vienen equipos de toda Europa a jugar y está bastante chulo. Muy bien, juegas a balonmano, ¿qué más? Pues aparte de estudiar del instituto, voy a la academia de inglés. Eso no es tiempo libre. Bueno, ocio. Bueno, pues ocio. Y pues cuando puedo salgo pues al centro o al cine con mis amigos y amigas y ya está. Hacer el gamberro, como dice Elisa. No, okay. Te voy a comprar algo. ¿Por dónde? Ay, ¿por dónde? Sí, lo puedes nombrar, ¿eh? Puedes decir. Pues por el centro, nos vamos a la Yuba, al cine o a... Uh-huh. No sé, a donde nos apetezca. Isabel. Pues yo, el poco tiempo libre que tengo, lo dedico a estar con mis amigas y... Y hablar de chicos. Aparte. Y ir al Yuba. a pasar el rato, no sé. ¿Y Lara? Pues también a estar con las amigas y a ir a comprar ropa o ir al cine o salir al centro. Muy bien. ¿Y el profe? No. No. Claro, el profe también tendrá su tiempo pues, libre. El profe, cine y viajar. O alguna escapada aquí al pues el pantano o la marina. Un poquito desconectar también. Sí. Muy bien, pues la última pregunta, señor Vicente. Don Vicente. ¿Cuál? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es vuestro sueño? Es que no se ríen porque están entre ellos hablando por lo bajo que no sé, pero bueno, ya nos enteraremos. ¿Cuál es vuestro sueño? ¿Qué edad tenéis? Que no lo he preguntado. 14. 14. Todos 14. 14 para ¿no? 15. Pues yo 21. Yo 27. Sí, sí. ¿Cómo lo hablas tú después? Oh, oye, pues las hemos tenido peores, ¿eh? Abby Castillo Barry. Tú eres la más peligrosa preguntando. ¿Cuál era? Ah, vuestro sueño. ¿Cuál es vuestro sueño? Con 14 años, pues, ¿qué soñáis? Pues mi sueño es poder trabajar, o sea, poder estudiar aquí en Elche, trabajar y encontrar aquí trabajo. Y pues eso. ¿Trabajo de qué? Todavía no lo tienes claro, no. Con 14 años tampoco, no lo sabes muy bien. Oye, pero a lo mejor esto te puede ayudar para, no la radio me refiero, ¿no? Sino el ámbito este social o de conocer la ciudad, a lo mejor mucha gente que ha caído aquí de rebote en la radio, ahora están estudiando periodismo y otros son periodistas ya y trabajan en medios de comunicación y que seguro vosotros conocéis. Lara, ¿cuál es tu sueño? Pues como el proyecto dice, Elche, ¿qué ciudad queremos? Pues intentar tener la mejor ciudad posible o mejorar todo lo que podamos. Uy, tengo una pregunta yo ahí. Sigue, sigue. ¡No! Y nada, como dice Isabel, acabar los estudios bien y poder trabajar y todo. ¿Guillermo? Pues acabar mis estudios en el centro de Asunción. Y luego pues ir a la universidad, sacar una carrera y poder trabajar de lo que a mí me gusta, que es fisioterapia. Muy bien. Para luego curar a Vicente, que ha venido fastidiado. ¿No? Que tiene ahí la tendiditis esa. Claro, aquí hay un fisio. Mi pregunta es, y va para todos, para Intégrate. Vamos a empezar con Elisa. Para que Elche sea la ciudad perfecta, ¿qué haría falta? Más palmera, mujer. O sea, a ver, no. No voy a decir eso de que sobran palmeras porque si no se me tirarían encima. Pero más palmeras tampoco. A ver. Bueno, que no corten más palmeras porque las pobres. Ah, que no las corten. Que no las corten, eso es lo que yo quiero. Vale. Frase o petición reivindicativa aquí en la radio para los mandatarios para que Elche sea una mejor ciudad o una ciudad que es la que queremos, ¿no? Vicente. Hola, para ti. Para que Elche sea la ciudad que tú quieres que sea, ¿qué tendría que haber, tener o cuidar o respetar? Mira, en el principio debería que es muy educativo y cosa esa. Y segundo, debería que tenga más trabajo. Muy bien. Hay más. Más trabajo para los ilicitanos. Sí. Y menos recibos. ¿No? Y menos que hay. Yunga de la tele. Eso. Y menos recibos de la luz y de la. Que no queme más palmeras, por favor. No sé yo dónde ves tú las palmeras que más, pero bueno. Es una vergüenza. Profesor, doña Elisa, oiga. ¿Qué? Le toca al. Bueno, vamos a seguir con Intégrate. Sí, con Jenny, venga. Con Jenny. Yo quiero hacerte una pregunta. No, tú contesta la que yo te he hecho. Y luego le preguntas. Vale. Es que si no perdemos el hilo. Pues yo creo que no tener la basura afuera del contenedor, más casas. ¿Más casas a qué te refieres? O sea, para vivir la gente. Vale, o sea, que todos tengan un sitio donde poder vivir, ¿no? Dignamente. Más tiendas y a los que están necesitados y los que están en el hospital, pues más dinero o algo. Mejor atención. Y para mí con más atención para los enfermos. Muy bien, también. Otro aplauso para Jenny. Vamos con José, que nos lo hemos así como un poco saltado. Y para ti, para que Elche sea la ciudad que tú quieres, ¿qué haría falta? Pues trabajo para que lo necesite, que los que estén trabajando en el instituto y todo eso, para que tengan más posibilidades para estudiar carrera y todo eso, y para que tengan trabajo también y todo. Muy bien. ¿Y Jorge? Bueno, para que Elche sea perfecto, no puede faltar trabajo, porque la verdad que donde estamos ahora, en Santa Pola, falta mucho trabajo y aquí en Elche no. Uh-huh. Que haya más casas, como han dicho antes, para que la gente viva mejor, para que se esté más a gusto. Y bueno, es lo que yo pienso, ¿eh? Muy bien. También muy bien, Guillermo. Pues yo creo que se necesitaría tener más en cuenta los discapacitados y en Elche, porque no hay ningún evento, por ejemplo, en el centro de Elche sobre ellos. Uh-huh. ¿Sobre la discapacidad? Sí, ni nada. O sea, yo creo que se tendría que tener más en cuenta. ¿Isabel? Pues más sanidad, trabajo para todos. Y ya que estamos hablando de este tema, más ayuda a estos centros que, como hemos hablado antes, pues necesitan más aulas y más lugar. Y Lara. Pues como ha dicho antes Jenny, también el tema de la contaminación, no tener tanta y reciclar más, y eso, más espacio para la educación y eso. Profesor, mójese. Muy bien, me sumo a todos los deseos dichos, ¿eh? Y bueno, veníamos de clase hablando de bicicletas, ¿eh? Por supuesto que apuesto por la educación pública, más inversión pública, ley de dependencia, pero veníamos comparando Elche con Ámsterdam, ¿no? Teniendo tanto patrimonio verde como tenemos, y allí en Ámsterdam hay 1 millón de bicicletas y hay 700.000, hay más bicicletas que ciudadanos. Pues teníamos la manía, ¿eh? De a ver si convertimos Elche en una ciudad en la que vayamos en bicicleta todos por ahí, ¿no? Un poquito de esa manera. Uh-huh. Yo también lo pienso. Pues yo me sumo a esa propuesta, y más que ayer justo me sumaba a un evento que unos amigos han hecho, que es 30 días en bici. Uh-huh. Elche, todos los meses de abril. Pues, bueno, gente se presta a estar los 30 días de abril de ese mes, hacerlos en bici. O sea, no coger el coche, no coger moto ni nada. Muy y bien. Utilizar la bicicleta. O sea, que existe ese proyecto. Verlo por Facebook, que está el evento. Muy y bien. Los traeremos también por aquí para que no lo cuenten. ¿Cómo vais a valorar la experiencia con la radio y con Intégrate? Ahora, ¿cuál es el resumen de esto o la nota? Pues todo lo que hemos aprendido, luego también aplicarlo al proyecto, pero más que nada todo lo que hemos vivido aquí y lo que hemos aprendido. ¿Os ha gustado el día? ¿Os ha gustado la...? Sí, mucho. Isabel y Guillermo, ¿os acordáis de la pregunta que acabo de hacer? Si no, no, tampoco. No, pues valorarlo lo podéis valorar como pues de un 1 a un 10, si queréis, o sea, la nota que queráis. A esta experiencia le pondría un 10. Nunca la había hecho, y cuando fui por primera vez me impactó mucho. Me sorprendió y yo quería ir otra vez allí a Intégrate y conocerlos un poco más a todos. Pues eso, yo creo que esta experiencia no se nos va a olvidar nunca, ya que creo que es la primera vez que venimos a una radio a hablar. Y por parte de visitar Intégrate, también yo creo que es la primera vez que visitábamos un centro de estos y quedamos muy, muy satisfechos y muy contentos con esa visita. Yo espero y que ojalá que pues este proyecto, esta gran idea, pues pueda tener pues no sé, un amplio seguimiento, que se pueda hacer durante muchísimos años y una unión muy positiva y muy muy muy fuerte entre el instituto y la asociación y Intégrate, incluso pues que no sé, que podáis compartir muchísimas cosas con ellos, con los chicos de Intégrate, y al revés, vosotros también con ellos, ¿vale? Porque yo vivo, conozco los dos mundos, el vuestro y el de ellos, por estar aquí en la radio, y sé que tenéis muchas cosas en común todos. Felicidades por el trabajo que estáis haciendo, porque no sé si a lo mejor ahora, porque sois muy jóvenes y porque decís, bueno, es que esto nos lo han impuesto y lo tenemos que hacer, pero quizás, si no es ahora, seguro que en un futuro diréis, ostras, qué cosa tan importante estuvimos haciendo para la ciudad y con quienes estuvimos tratando y hablando y trabajando. O sea, que estáis haciendo algo muy importante, muy interesante, y que me la juego a decir, aunque no tenga nada que ver, quizás este tipo de opiniones que vosotros extraéis, o sea, este tipo de proyecto que al final acaba plasmándose en un papel, en un examen, lo pudieran recoger gente que supuestamente es la que gobierna la ciudad y la tuviera en cuenta. Solamente digo eso, porque realmente sois vosotros, los jóvenes, los que tenéis que vivir en ella. Felicidades, de verdad. Gracias. José Antonio y chicos, enhorabuena por el trabajo. Intégrate, vaya programón, ¿no? ¿Os ha gustado? Sí. Muchísimo. Muchísimo. ¿Vicentico? Sí, muy bien. Digo, como hace tiempo que no miraba a José así para atrás, digo, se ha quedado durmiendo. No. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles. Ay, no, nos vemos antes, perdón. ¿Qué? El próximo, lo tengo que anunciar, lo tengo que decir porque ya está a la vuelta de la esquina. El próximo 17 de mayo en el Escorchador a las 4:30 de la tarde, que por cierto estáis invitados. Intégrate organiza una ponencia sobre violencia de género y discapacidad a cargo de Marina. Bueno, la ponencia la ofrecerá Marina Marroquí de la asociación AIBIC. Y bueno, pues esto será, como os decimos, el próximo martes a las 4:30 de la tarde en el Escorchador. Las puertas están abiertas y yo creo que es un tema muy interesante y muy muy importante de conocer, violencia de género y discapacidad. Yo estaré porque haré de presentador, a ver qué sale. Ale. Sí, no sé, ya veremos. Ale, ale. Gracias a todos y nos quedamos con la canción. ¿Se la queréis dedicar a alguien? La canción pues, que habéis pedido a todos los que estamos aquí. Ole, gracias. Muchas gracias, A los compañeros, a las novias, a los novios, no, nada. Vale, a todo el mundo. Venga, pues nos quedamos con Enrique Iglesias hasta la semana que viene. Gracias. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te...